Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, para este jueves 10 de marzo 2022. Nos acompaña en el día de hoy, en forma extraordinaria, el convencional constituyente, miembro integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Marco? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo está, compañero? Muy bien, aquí estamos. Oye, muy preocupados, a la expectativa también. Falta poco. Termina una mirada de ejecutar políticas públicas marcadas, bueno, por el repudio de gran parte de la población y que se expresó, recordemos, Marco, en una revuelta popular social. Termina un gobierno de la derecha que desechó una nueva constitución y que, al parecer, puso trabas. Incluso la presidenta de la convención constituyente, Elisa Loncón, lo manifestó. ¿Cómo califica usted al gobierno saliente, Marcos Barraza? Yo creo que algunos personales de derecha me dicen que el paso del tiempo será más justo con el gobierno del presidente Piñera. Yo creo que la inversa será más severo. Y esto porque va a ser un gobierno que pasa a la historia de Chile. A ver, Marcos, está... Disculpe, está usted con manos libres. Se escucha muy, muy, muy, muy bajito. No sé si el micrófono se lo acerca un poquito. ¿Y ahí me escucha mejor? Por ahí mejor, por ahí mucho mejor, sí. Marco Barra. Ahí sí, ahí sí. Sí, decía que es un gobierno que va a pasar a la historia por una impronta de violaciones a los derechos humanos, de agudización de las condiciones de desigualdad e injusticia social, porque se profundizó el desempleo en Chile, es decir, las condiciones económicas han empeorado significativamente y en consecuencia la calidad de vida se ha deteriorado profundamente, y por ser un gobierno orientado a la codicia y a la acumulación excluyente de grupos económicos y en consecuencia también a la postre a la postergación de las grandes mayorías. El presidente Piñera no ha cesado hasta el último día en su intento por agudizar la agenda neoliberal, y el mejor ejemplo es que en los últimos meses perseveró en la idea de la licitación del litio, es decir, en el traspaso de soberanía respecto de los bienes públicos estratégicos como el litio hacia empresas privadas. En definitiva, un gobierno marcado por el signo de la violencia hacia el pueblo en todas las manifestaciones, en la violencia física, económica, social, y creo que esa va a ser el legado, el mal legado de un gobierno que no tiene propósitos sociales. Marco Barraza, un nuevo gobierno de apruebo dignidad, ¿cuáles son sus deseos, las exigencias para esta nueva administración que ya se inicia mañana? A ver, yo creo que mi expectativa, mi deseo, y creo que es la expectativa y el deseo de las grandes mayorías de nuestro país, es que este gobierno se acometa con decisión, con convicción, a implementar un programa de gobierno necesario y demandado por el pueblo y los pueblos de Chile. Creo que la necesidad de contar con pensiones justas y dignas, la necesidad de un sistema de salud que desde lo público permita una atención oportuna y con dignidad a las personas, la necesidad de una democracia participativa, del fin de los abusos, de una institucionalidad orientada al bienestar de la población, de derechos sociales garantizados, que son los compromisos que establece el programa de la prueba de dignidad, van a marcar el debate político y la acción y la impronta de nuestro gobierno. no sin tensiones y tensiones evidentes. Este es un gobierno que nace con el apruebo dignidad, con partidos plenamente comprometidos con las transformaciones de Chile, pero que a propósito de las minorías o de la necesidad de construir mayorías en el Congreso para impulsar cambios como la reducción de la jornada laboral, se tiene que abrir a otras fuerzas políticas en su composición. Pues bien, eso va a ser una tensión, y es muy importante que esa tensión se resuelva con mayorías sociales, con movimientos sociales, con organizaciones comprometidas con las transformaciones. Creo que si este gobierno, nuestro gobierno, se distancia o se generan brechas con el movimiento social, con las organizaciones históricas y las emergentes en materia de demandas sociales, el riesgo de que el programa no simplemente es más alto. En consecuencia va a ser un gobierno muy demandado en términos del compromiso que se estableció en el programa de gobierno, y por ello el quehacer al interior del gobierno de las fuerzas transformadoras va a ser muy importante para cumplir con el programa. Uh-huh. A ver, leo en sus palabras, Marco Barraza, que una gran aporte, responsabilidad lo tienen los movimientos sociales, nos declara usted esta mañana, ¿verdad? Yo diría que lo tiene efectivamente el movimiento popular, para hablar en términos más amplios. Se requiere de organizaciones sociales activas, movilizadas. Y voy a poner un buen ejemplo. En Chile hay un déficit entre cualitativo y cuantitativo de vivienda de más de 1 millón de viviendas. Es decir, hay del orden de 700.000 familias que carecen de vivienda y otras 400.000 que requieren reparaciones estructurales. Avanzar en el mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la vivienda como un derecho social no puede hacerse prescindiendo de las organizaciones de vivienda, porque son la fuerza viva que activan esta demanda. Entonces, en todo orden de cosas, lo que requerimos es de una institucionalidad que esté en completa armonía con, y cuando digo institucionalidad me refiero a los ministerios, a las reparticiones públicas, en completa armonía con las organizaciones que implementan y que demandan la lucha social. Esa conjunción es clave para dinamizar los procesos de transformación. Ya, y participación, a propósito de eso, Marcos Barraza, el reglamento de la Convención Constitucional nos invitó, bueno, a la participación popular incidente. Por un lado, la ciudadanía pudo participar en la creación, en la deliberación de las normas constitucionales. Hubo, tenemos entendido, 2 millones de, o más de 2 millones de personas que patrocinaron 2.500 iniciativas populares. 77 lograron la 15.000 firmas o más y pasaron a discusión. Ahora, bueno, está esa fase que ya pasó. La pregunta es, y hablábamos de los movimientos populares, los movimientos sociales, Marco Barraza, ¿continúa la participación popular? ¿Habrá cabildos, sí, tal vez encuentros, Marco Barraza? ¿Cómo se puede seguir aportando a esta nueva constitución? Y también, bueno, en este diálogo ciudadano que se ha iniciado. A ver, el cronograma de la convención constituyente desde luego contemplaba la existencia de las iniciativas populares de norma constitucional, una etapa que podríamos calificar de éxito. Del orden de 1 millón de personas participaron respaldando iniciativas populares de norma constitucional, lo que demuestra que cuando existen instrumentos de participación efectivos, reales, la ciudadanía los ocupa, los utiliza, y es un buen camino para allanar instrumentos en la futura constitución de democracia directa. En segundo lugar, la participación en el proceso constituyente no se acaba con esa instancia. Lo que viene ahora, después de la aprobación de las normas en los primeros informes, es un proceso nuevamente de cabildos, de iniciativas comunales, de debate popular. Es decir, viene un proceso intensivo para ir resolviendo el debate popular respecto, primero, de las normas que se están aprobando en términos de difusión de ideas, pero en segundo lugar, para ir construyendo de manera colectiva el itinerario que tiene que venir, en mi opinión, para el apruebo, porque yo no tengo ninguna duda que esta constitución va a ser mejor que la constitución pinochetista, pero también la difusión de ideas que nos permita ir perfeccionando los futuros debates hasta el 4 de julio, que es el momento en que hay que presentar la nueva constitución. Entonces viene un proceso, creo yo, intensivo de debate popular, expresado en cabildos, en asambleas, en encuentros locales, en cabildos comunales, en jornadas nacionales. Ya, usted, Marco Barraza, nos dice construir de manera colectiva, cierro comillas, pero Sebastián Piñera, en su despedida, en su discurso final ayer, dice que ve un excesivo afán refundacional e identitario de amplios sectores de la Convención Constitucional. Chile no nace con esta convención, Chile tiene una historia, nuestra nación es mucho más que la suma de sus partes. Junto con esto, Piñera rechazó la idea de, bueno, dice, debilitar el Poder Judicial, suprimir el Senado. Aseguró que tampoco es bueno restringir las libertades de las personas. Y ahí salta la pregunta, ¿los convencionales están restringiendo la libertad de las personas o la libertad de emprendimiento o el derecho a propiedad, como lo señaló anoche Piñera a Marco Barraza? De ninguna manera. Yo creo que esa es retórica que, busca confundir y generar brechas digamos, brechas y distancias entre la ciudadanía y el proceso constituyente y la nueva constitución. Muy por el contrario, la ciudadanía tiene expectativas en que aquellas instituciones que no funcionan bien sean redefinidas. La ciudadanía tiene expectativas de que exista un sistema de justicia que efectivamente garantice justicia para todas y todos. La ciudadanía espera calidad de vida, derechos sociales garantizados. Es decir, todo lo que la ciudadanía demanda es lo que el presidente niega. En consecuencia, no veo más que en las palabras del presidente la intención de confundir, la intención de a priori instalarse como un articulador del rechazo, porque sabemos que el presidente Piñera nunca ha querido una nueva constitución. Una nueva constitución colisiona con sus intereses privados, y sabemos que el presidente Piñera tiene vocación por sus negocios más que por la conducción del país. Oye, pero son varios los que no quieren una nueva constitución, Marco Barraza, porque los amarillos, Christian Barken, entre otros, y hoy día en su columna ahí en el diario El Mercurio, entre los distintos párrafos dice, se respira a ratos en la convención, entre paréntesis, por lo menos eso se siente desde afuera, y puede que en esto uno pueda ser un poquito injusto, se siente una atmósfera donde cada cual quiere imponer a todos su agenda propia e identitaria, y pareciera que el nosotros del colectivo llamado Chile no importa, más bien molesta, dice el amarillo. A ver, yo creo que no son la mayoría en este país quienes no quieren que el proceso, quienes quieren que el proceso constituyente fracase. Son una minoría, y son precisamente las élites que están defendiendo sus intereses propios y particulares, entre ellos el presidente de la República, entre ellos Amarillos por Chile. Que de paso es bien peculiar que alguien quiera definirse como un atributo a sí mismo amarillo, con toda la carga negativa que esto tiene. Pero bueno, en fin, es decisión de ellos nominarse de esa manera. Pero la columna que usted me refiere y otras declaraciones de Amarillo por Chile, lo que dan cuenta es profundo desconocimiento de la calidad del debate que se da al interior de la Convención Constituyente, el intercambio de ideas, la voluntad transformadora que se respira siguiendo el mismo lenguaje, y que es parte de lo que la ciudadanía ha mandatado, a repensar el pacto político, económico, social y cultural. Lo que plantea en la columna que usted señala, más bien lo que busca es preservar el orden vigente, no hacer nada para que todo siga igual. Y en eso, sin duda, que vamos a estar en desacuerdo. Me atrevo a decir que esa organización, como otras que han surgido, no pasan de ser esfuerzos de operaciones políticas que, por supuesto, no hay que subestimar en el daño que ocasionan, pero que ciertamente no representarán una mayoría popular. Correcto. Marco Barraza, hemos vivido un 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también la conmemoración de la partida física de la dirigente política del Partido Comunista de Chile, Gladys Marín. El patriarcado es un juez, bueno, así lo dice el mundo femenino, feminista. ¿Cómo observa usted el desarrollo de la convención, las exigencias de la ciudadanía sobre estos temas y el desarrollo en la nueva Carta Magna? ¿Cómo lo han visto usted? No le entendí, perdón. Sí, sobre las exigencias del mundo femenino, sobre el machismo, sobre el patriarcado, y que no esté en la nueva Carta Magna. ¿Cuáles son esas exigencias que se han visto, por ejemplo, este 8M, y que podrían, esas exigencias feministas, estar en la nueva Carta Magna? ¿Se ha hablado de aquello, Marco Barraza? O sea, yo parto de la siguiente premisa. El movimiento feminista en nuestro país, que tiene una transversalidad en todo Chile, es un movimiento que tiene una fuerza transformacional que se ha dejado sentir fuera y dentro de la Convención Constituyente. Y que interpela por una sociedad, un país igualitario en derechos para mujeres y para hombres, que interpela respecto de justicia social, justicia ambiental, es decir, las demandas, las exigencias del movimiento feminista no se agotan en los derechos de las mujeres, van mucho más allá, y en buena hora que así sea, porque tiene una fuerza transformacional en el país que hay que dejarla sentir en todos los debates y esferas posibles. Creo que esa fuerza transformadora del movimiento feminista también se va a plasmar en la nueva Constitución. Los derechos de género son derechos que no pueden estar ausentes de este proceso constituyente. La autonomía de los cuerpos, la autonomía económica, el salario igualitario entre mujeres y hombres, por nombrar educación sexual y reproductiva, son materias que no pueden estar ausentes y que son parte de la agenda feminista. Nombro algunas, hay muchas más, y creo que la nueva Constitución las va a plasmar correctamente, porque están en plena sintonía con el mandato popular que se nos ha dado. Entonces, ¿a eso le tiene miedo Piñera? ¿A eso le tiene miedo lo amarillo, entre otros, no? Le tiene miedo a las transformaciones, al cambio, a que Chile se convierta en un país mucho más justo, que haya redistribución. Les atemoriza que las instituciones funcionen con igualdad entre todas las personas. Les atemoriza que los derechos sociales dejen de ser una mercancía y se conviertan en un derecho garantizado, porque en el fondo lo que están preservando en su discurso es la mantención de un orden económico injusto y político injusto que les asegura ganancia a unos pocos y maltrato a mayorías. Bueno, esa es la esencia de este proceso, terminar y romper con las asimetrías y las desigualdades y dar paso a una construcción orientada a la igualdad y a la justicia social. Marco Barraza, nos queda tiempo para una consulta, una pregunta más, porque queremos saber lo que hay tras cada noticia en varios temas. La comisión, tenemos entendido, sistema político, aprobó la iniciativa por 10 votos a favor, 8 en contra, una abstención de iniciativa popular, cárcel para Sebastián Piñera, que versa sobre garantía de respeto a los derechos humanos por parte del presidente de la República y bajo, bueno, la experiencia, la relación con la denuncia de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la revuelta popular y social. ¿Qué expresa este articulado, Marcos Barraza, y esta iniciativa, cárcel para Sebastián Piñera? A ver, lo primero, precisar algo, eso sí. No fue aprobado en la Comisión de Sistema Político, fue aprobado en otra comisión. Y básicamente lo que yo entiendo que plantea esta norma es que no puede haber, digamos, una conducta por parte de ningún presidente que le declare la guerra y despliegue violaciones de los derechos humanos hacia su pueblo. Impone un estándar más alto de exigencias para la más alta magistratura. y parte de la premisa de que el presidente Piñera transgredió el mandato que tiene como presidente, que es proteger a su pueblo y no declararle la guerra. En buena hora que se haya aprobado. El convencional constituyente Marcos Barraza acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar con nuestros auditores esta mañana y lo esperamos el próximo martes. Hasta pronto. Ahí estamos, pues. Nos vemos el martes, que esté muy bien. Hasta pronto, gracias, chao. Cerramos este capítulo, jornada de día jueves 10 de marzo 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.